Somos la mejor opción en radio. Esta es KRQL, Radio Santana, transmitiendo en el 104.7 FM desde la ciudad de Santana para el condado de Orange. Voy a contar la historia de dos muchachos que en su juventud solían llevar. Buenas tardes, banda. ¿Qué tal, banda? ¿Cómo están? Buenas tardes. ¿Cómo está everybody? Todos aquí saludándolos el Rodo desde la cabina de Radio Santana. Una vez más, rock and rollando para todo el público rock and rollero. Válgame la redundancia. Sí, lo dije a propósito. ¿Y qué tal, banda? ¿Cómo les están pasando este miércoles? Ombligo de semana. Y banda, espero que la estén pasando chido. Vamos a tener una entrevista con unas chicas. Parece que son bastantes. No sé si venga de la manifestación del apoyo a las mujeres. Pero van a estar en un momento con nosotros. Mientras, permítame, banda, les presento a los culpables de este programa. Los que se encargan de que esto suene bien. Mi apoyo, mi brazo derecho. Y déjenme, empiezo con... A los locutores. Yo, Vallejo. ¿Qué tal, banda? Por aquí andamos de nueva cuenta a través de la 104.7 FM, bien puestos y dispuestos a llevar este programa Rock del Centro para todos sus hogares. Y por el otro lado, permíteme, les presento el único indio que hizo la universidad. La construyó desde el primer ladrillo. Siempre con esa alegría que le caracteriza Indio Amador. ¿Cómo estás, banda? Muy, pero muy buenas tardes. Otra semanita más. Esta es Radio Santana, señores. Bienvenidos a todos y cada uno de nuestros radioescuchas. Hoy sí, en FM, 104.7 FM, las ondas estéreas, donde hoy estará Rock del Centro. Una tarde más. Buenas tardes. Y bienvenidos. Y por el otro lado tenemos al tipo que se la pasa todo el tiempo en el celular, todo el tiempo en las redes sociales. Ya hasta su esposa mejor le escribe por el WhatsApp para que le haga caso. Ah, chale, no te me adelantes, Emir. Primero voy yo. Suban el agua, tú llego al cojo. Atravieso el anillo periférico, sube la ilumina. Hola, hola, hola, ¿qué tal? Buenas tardes, un miércoles más. Lo logramos, llegamos y estamos aquí. Pensaron que no regresaremos, pues no, aquí estaremos otro rato más. Y a pesar de los intentos de sabotaje, sí, que han hecho las otras emisoras. Claro que sí, y claro que también le vamos a dar su presentación a Super Mandilón, el señor... Rodolfo, con ustedes. El señor de los cerros. ¿De los cerros? Venga de ahí. ¡Eso! ¡Mueve la greña, Rodolfo! ¡Mueve la greña! Que checar. No ¡mueve la greña! Ya no tengo greña, pero... De noche. No, la única que tienes. Es como el talomán. Me sobran superpoderes también. Gracias, banda, gracias por esa presentación. Y una vez más, quiero canroleando para toda la banda. ¿Qué tal ha pasado en el fin de semana, banda? Hemos tenido un fenómeno bastante, bastante curioso aquí en el condado de Orange. Y he estado escuchando noticias Y no sé si fijaron, algunos de ustedes han notado un montón de mariposas. Monarca. Bueno, yo les iba a decir al último, ya se tocará la nota. Fíjate que muchos medios de comunicación y algunos en Facebook están pasando la información. Dice, ay, a raíz de las últimas lluvias, ¿cómo nacieron de mariposas y todo lo que es el bosque de aquel lado de El Señor para acá? Incluso aquí en Santa Ana, creo que también en el frío ya andan cruzando los pobres. Vi algunas que se brincaban algunos saltos. Eso sí está mal, muchachos. Vamos a hablar con esas mariposas. Y decía la gente que se debe a que nacieron muchas maripositas ahorita en el periodo después de las lluvias. Oye, no, pero eso es mentira. Si esas son mariposas viajeras. Exactamente, chavos, para los que no saben, en la sección de Aunque Usted No Le Importe, esas son las mariposas monarcas que vienen cada año con año, hacen su migración. Recuerden que ellos tienen su santuario allá en Michoacán. ¿Alguna vez han escuchado eso? De que tienen un santuario allá y no es precisamente para ir a rezar. No, el invierno lo pasan allá en México. Yo creo que les gusta más, ¿sabes? Las posadas. Está más chido ir a México hasta allá, ¿no? El Año Nuevo, los Reyes, y les gusta más allá, ¿no? A mí también me encantaría irme allá. Y bueno, esta banda estuvieron. Padrísimo, o sea, ¿no? O sea, hace buena onda, ¿no? Y después, ¿sabes qué? Pues ya vámonos para el norte, ¿no? Ya llegamos. Nos vamos con los de la caravana y no hay bronca, ¿no? Pasamos todos. ¡Qué buena idea! Entonces, esas mariposas que ustedes están viendo, porque normalmente las mariposas revolotean en algún jardín y de ahí no se mueven. Fíjense bien, chicos, que están pasando como si fueran en línea recta, así como si un imán los jalara. Pues son ni más ni nada menos que las mariposas monarcas que vienen desde Michoacán, señores. Sí, efectivamente, Rodo. Mira, déjame decirte que ayer me tocó trabajar por aquí, por el área de Ley Juárez, ¿sí? Punto de las 2:45, 3 de la tarde. Iba yo de regreso ya para las oficinas, para las donde están las instalaciones. Y me di cuenta de una enorme cantidad de mariposas, como en capita, como en línea, rumbo para el norte, pero eso es algo sumamente espectacular. Mucha gente verdaderamente sorprendida. Oye, pero eso sí es raro, ¿eh? Está cambiando todo, la naturaleza. Como siempre han pasado, ya tienen años, si no es que décadas o siglos, que ya están pasando, yo. Si no, pues, las ¿por aquí? Bueno, quizás pasen y no las hayamos visto, pero esta es la parte de la ruta. Y eso es bueno, porque eso indica que hubo bastante. No, y bien, deja de eso, viene lo de las golondrinas también, ¿eh? Primavera. En marzo, el 19 de marzo, llegan a San Juan Capistrano también. Oh, sí, cierto, yo. Tiene razón, vienen las golondrinas. ¿Eso de dónde vendrán? ¿No sabe alguien a dónde se fueron? Pues hay que investigarlo, porque en realidad son fenómenos naturales que se dan cada año. Vale, y hace cuenta que llevan el reloj ya en la mente estos animalitos. Sí, no, traerán un GPS ahí los muchachos. Sí, yo creo que mejor sí, ¿verdad? Pero mientras tanto, vamos a invitar también a la banda que nos llamen al 714-340-5823. Nuevamente, área 714-340-5823 con sus comentarios acerca de las mariposas monarca. Y si alguien nos puede ampliar la información de dónde vienen las golondrinas de San Juan Capistrano. Sí. 714-340-5823. Bueno, banda, pues luego, ¿cómo vamos? Iniciemos con una rolita. Así, ¿cómo va? Ahí les va esto, banda. Yeah. Muy bien, seguimos acá en 104.7 FM. A través de las ondas estéreas por allí para que nos acompañen hoy en esta tarde. Bueno, y a través de las redes sociales por internet www.radiosantana.org. Señores, continuamos aquí. Alguien que nos llame, alguien que nos diga o alguien que nos instruya respecto a las monarcas originarias de Michoacán. Las golondrinas. Buenas tardes. Las golondrinas. Las sí, sí, nomás ahorita nos van a hablar. No, pues las monarcas, es un equipo de fútbol que, pues, muy bueno. Hoy, pues, hoy nomás. Seguramente eso es lo que van a opinar, pero no se preocupen, manda. Aquí escuchamos todas las voces. Lalo, ya deja el celular, hombre, por favor. Ya ajá. No soy el Lalo. ¿Y qué quieres que haga si no tengo micrófono, no tengo nada? Me dan un tema, me dice, vas a hablar de las mariposas. ¿Y ya? Dijeron todo. No, falta mucho. ¿Qué? ¿Cuándo? Ya se identificaron todo, ya dijeron todo, dijeron en qué ciudad, de dónde vienen, ya qué digo, mejor me quedo callado. A ver, Rodo, a ver tu micrófono. A ver, sí, ¿se oye? No. No, ¿verdad? ¿Sabes qué? Porque ya vi por qué Lalo me dio este micrófono. Digo, ¿qué hago? Algo tienes que decir. ¿Qué? Ok. Tienes algo importante. Sí, yo sé bien, tengo bien, algo bien. Algo muy importante, para todas las personas que estamos hablando ahorita, un 80-90% que manejamos el teléfono, están sufriendo, ahorita no les importa la política, ahorita no les importa que subió la gasolina, ahorita no les importa absolutamente nada de eso. ¿Sabes por qué? Porque Facebook y WhatsApp están pasando por algo grave. Facebook, no puedes escribir nada, no puedes comentar, no puedes transmitir. Así es que está sucediendo algo. ¡No! Es algo, aunque no lo crean, es algo que está sucediendo y en esta época está causando. ¿A base de política? Pánico. No, no. Facebook no está funcionando. Dios mío, ¿por qué a nosotros? Wow. O sea, ¿sabes en esta época lo que significa eso? No, no, no. O sea, es realmente es algo terrible. Es algo terrible, si lo estamos viendo ahorita, sí. Es algo terrible. ¿Sabes que nos hizo falta? Sí, ya está. Todo lo que se maneja ahorita es por medio de las redes, de Facebook, WhatsApp, todo. Y ahorita es como si vivieses en un lugar que no tuvieses comunicación con nada. A la actualidad, ahorita en este momento. En este momento, le dices al 80-90%, ¿sirve tu Facebook? No. ¿Qué? ¿Y crees que ya haya alguna queja de alguien por allí? Ha de haber millones de quejas ahorita. Por Facebook haces demasiadas cosas, haces casi todo y ahorita estamos, haz de cuenta. Es más, nosotros transmitimos por medio de Facebook a nivel internacional, nos ven en otros países, nos escuchan y ahorita estamos desarmados. No, eso sí no puede ser. Ay, estamos desarmados ahorita, ¿cómo ven? Algo increíble y no muy bueno que digamos para todo aquel que hace uso del Facebook. Sí, vamos a poner una rolita en lo que nos acomodamos, ¿vale? Vamos a unos comerciales y regresamos. Va. ¿Te gustaría verme nadando en un charco de sangre o colgado de una cuerda sin aliento y sin aire o cayendo lentamente al fondo de un abismo todo espansurrado y haciendo viscos? ¿Te gustaría verme tirado en la banqueta sangre por la boca y con la bragueta abierta causando lástimas a los peatones? pidiendo limosna en las esquinas o clavado en la cárcel lavando las letrinas. Y todo por el rock and roll, todo sea por el rock and roll, todo es por el rock and roll, todo por el rock and roll. Y regresamos a la 104.7 FM y a través de la www.radiosantana.org. Tenemos una sorpresa por ahí, parece que hoy nos tiene algo, una sorpresita por ahí, no sé, veo unas personitas, esperemos que nos diga de qué se trata esto, yo estoy medio nervioso, no sé qué será. Bueno, claro que sí, banda. Hoy vamos a romper un poquito el formato con una banda que ha revolucionado aquí en el condado de Orange y todos sus alrededores. Y pues por ahí nos han contado que también tienen giras por todo el país, ¿no? Claro. Bueno, vamos a recibir con un fuerte aplauso a banda Las Tremendas. Sí, chicas, es un aplauso. Un aplauso. Ya. Es un aplauso, ¿no? Porque si no vienen otros y ya no tenemos aplauso. Y, y pues entre mano les damos gracias por acompañarnos, por haber aceptado esta visita con nosotros. Y pues nos vienen a honrar con su presencia aquí a la 104.7 bueno. FM Radio Santana. Y pues comenzamos a presentarnos. Son apenas 4 integrantes de ¿cuántas que son? 14 integrantes. Son 14 integrantes. ¿Y acá es el director o? Nuestro representante. El representante, sí. Bueno, vamos a empezar aquí. Ok. Por mi mano izquierda. No es cierto. No es cierto. Venga de ahí. Pues muchas gracias por invitarnos a su programa. Estamos contentos de estar aquí. Yo soy María de Banda Las Tremendas y toco trombón. Muy bien. Bravo, Mari. Bienvenida. Gracias. Hola, yo soy Emiliana. Yo toco la tambora. Aplauso. Bienvenida. Hola, muchas gracias. Soy Andrea y toco el clarinete. ¡Bravo! Bienvenida. Buenas tardes, Radio Escuchas. Mi nombre es Andrea y yo toco el clarinete. Muy bien. Eso. Hola, ¿qué tal? Yo soy Micaela y toco la guitarra. No, cálmate, Cepillín, ahorita todavía no. Bueno, pues también tenemos ahí al representante, pero dicen que los representantes pasamos desapercibidos, ¿será cierto? Le vamos a dar chance a que también se presente. A ver, vamos a darle chance a que se presente. Venga también. De ahí. Venga de ahí. ¿Qué tal, raza? Buenas tardes por escucharnos aquí en la radio. Mi nombre es Paco Fernández, soy el representante de Banda Las Tremendas. Estamos a sus órdenes para cuando gusten, área 714-986. 6733. ¡Gol! Mira, este no pierde. Oye, de veras, este no pierde tiempo, ¿eh? Sí, a lo que va, pero todo. Pero bueno, ¿qué tal, muchachas? ¿Ya cuánto tiempo tienen de estar tocando en este ambiente ya musical? Porque están muy jóvenes, como para decir, oye, ya en el ambiente profesional, sí, ¿no? Pues profesionalmente tenemos 10 años. No, pues aquí ya empezaste a tocar, hija, a los 6, a los 13. ¿A los cuántos años empezaron? Ya nacieron con el instrumento en la mano. Sí, ¿verdad? Yo veo que sí, ¿eh? Sí. Tenemos 10 años integrados en la banda. 10 años ya tocando. 10 años. Híjole. Pues fíjate, es primera vez que veo que hay una banda de mujeres. No, y vamos a tenerlas en presencia, vivo y a todo color, para el día 9, 7, 8 y 9, por ahí van, en alguno de esos días, ¿verdad? El 8. El día 8, si se acuerda Mari. ¿Cómo van a tocar allá? ¿Cómo? Mari, no, pues, la tremenda. Pues estamos viendo que también estamos allá en Radio Santana, también está presente. Oye, es 14 de febrero, pero me siento bien romántico. Y con... Oye, ¿con qué razón te veo así muy juntito con Rodo? No te sé, me dieron el micrófono que no sirve. Pues tengo que juntarme con Lalo. Por eso están de cachaquita. Oye, hacen bonita mucho. Pareja, ¿eh? Sí, sí. Y como que no le importa mucho también a él. Estamos en pleno siglo. Sí. Libertad de expresión. Tengo una duda y siempre la he tenido y he escuchado que las bandas y todo. ¿Qué es trombón? No te ven, yo no estamos en video ahorita. El trombón es un instrumento más grande que la trompeta. Trombón es un instrumento más grande que la trompeta. Y el sonido es... Es un poco más grave. Es parecido a la trompeta, es un poco más largo. Y el sonido es grave. El de la trompeta, la diferencia del sonido es agudo. Mira, yo estoy viendo que trae un póster en la mano, Mari. Sí. Es de la banda. Mira, ahí ustedes. Estamos a través de... No estamos. No hay. No hay Facebook. No hay Facebook. No puedo creer. Wow. No ponen atención a la nota importante que les di. Pero pensé que eran todos los demás menos tú. No. Lalo, nos boicoteaste ahora. No. Ellas vienen mientras vienen con sus teléfonos para transmitir. Bueno, por si acaso. No. Bueno, déjense los describo. Ah, sí, claro. Ahora que me vine con mi camiseta de la América era Lalo. Yo te iba a hacer strip tip así. Me iba a quitar la camiseta de Radio Santana para que se me viera la de la América. Sigamos. No te preocupes. Sigamos con lo que estábamos. ¿Y por qué banda? ¿Por qué no rock? ¿Por qué no cumbias? ¿Por qué no merengue? ¿Era salsera, salvo? ¿Por qué este ritmo? Pues yo creo que nos llama la atención un poco de todos los géneros, pero en sí la música de banda es algo típico del pueblo de nosotros, entonces es algo que nos llama más la atención. Oye, ¿Nadie preguntó de dónde son? ¿De dónde son, oriundas? De Michoacán. De Michoacán. San Lorenzo, Michoacán. Ahí están cerquitas del Santuario de las Monarcas. Nos queda como a 5 horas del pueblo de nosotros. Está cerquita. Oiga, a propósito, ¿alguien nos podría platicar del trayecto de las Monarcas? Sí. Oiga, Porque no, no, no, no, no es cierto. Oye, todas del mismo barrio. Todas son de ahí de San Lorenzo. Sí. Todas sin nariz. El señor no habrá, sí, sí. Soy a 15 minutos de San Lorenzo. Caminando. ¿O también de Michoacán? Sí, todos de ahí. También wow. De Tuchoacán. También de Tuchoacán. ¿Y cómo le hicieron para conocerse todos aquí? ¿Cómo le hicieron para conocerse todos aquí? Ah, somos familia. Ah, sí. Somos familia. ¿Son parientes? Ah, sí, todos somos familia. Las todas las que faltan, ¿la mayoría son parientes o? Claro, son la mayoría. Primas. La mayoría. Primas, ¿tienes, a ver, hermanas, tías? ¿Hermanas de aquí? ¿Tuyas? Conocidas. ¿Hermanas de aquí? Nadie de aquí. Hay tres hermanas en la banda. Sí. Aquí nomás está una, pero... O sea, son... Pero sí, primas. ¿A qué religión pertenecen? Ay, ¿se vale? No, no, no, es que dice que son tres hermanas. No, es que están diciendo que son sí, tres hermanas. Pregunta. Son musulmanas, ¿no las hermanas ves? De sangre. No, pero es que son tres hermanas, yo me imaginé que... Hermanas, qué congregación, sí. Ajá, hermanas como, ya ves que los testigos... Ay, pero no hermanas hermana. De esas de... ¡Aleluya! De esas, no, no, ¿qué te pasa? Ah, no, esas no. Oye, sangre, entonces, pues, bueno, ok. Entonces, la que sigue, tú no eres hermana de ella. No, ya no sé. Primas, pero también de San Lorenzo. Amigas, conocidas. Somos conocidas. Acérquese poquito al micrófono porque casi no se escucha. O son primas, o son amigas, o son hermanas. No, ya me cuentearon. Ya me dijeron. Ajá, me dijeron que todos somos primas y hermanas. Y ahora más resulta que nomás son amigas. ¿Cómo ves eso, Rodolfo? No, sí está bastante bien. Es que bueno. Aparte de ser primas, somos amigas. Así entonces seguimos aquí en Gracias, bienvenidas a 104.7 FM. Pregunta, en los 10, 11 años que tienen de trayectoria musical, ¿se ha salido alguna integrante o ha habido alguna vez que tengan un trompezón alguien de ustedes que digan tiro la toalla? Ya me voy. No saber. Se dice trompezón. Porque... No. Por... Ah, porque usan trompeta, por eso dicen trompezón. Pues la verdad es que sí. De hecho, hay músicos que todo el tiempo estamos entrando, saliendo. Durante esos 10 años sí ha habido un cambio de muchachas, de músicos. No, ha habido un... Yo creo que el... Ah, salen muchos. Ajá, ha habido, sí, en sí, varios cambios. ¿Por qué? Problemas en sí, ninguno. Todos han sido porque ya no pueden por su trabajo o en ocasiones por la escuela. Ahora, ¿por qué el nombre de Las Tremendas? Pues buena pregunta. Si se ven bien serias. No. ¡Mira las mamás la cara! Tremendas nos referimos a musicalmente, somos tremendas musicalmente. Ah, pero el nombre lo escogimos debido a que un abuelo de nosotros siempre, cuando íbamos a visitarlo, agarrábamos el instrumento de él, era músico. Entonces siempre que lo agarrábamos, estas niñas son muy tremendas. ¡Son tremendas muchachas! Entonces, eso más que nada por él, el nombre. Bueno, felicidades, creo que gracias. Tienen un potencial enorme. Pues vamos a y otra vez, bienvenidas y felicitaciones. Muchas gracias. Felicidades. Gracias. ¿Algún tema en especial? A ver, ¿quién es la más corajuda de aquí de todos ustedes, las de las que llegan? Mira, todos se señalan. ¿Será cierto? A ver, cuéntanos. ¿Por qué te enojas? ¿Ay, yo? Pues yo no sé, todas se señalaron. Creo que la enojona no. Hasta Lalo dijo ella. Es que la enojona no vino, se quedó en casa. Ah, qué bueno. Ah, son muy alegres. Yo me traje su coraje. Son muy alegres. Lo dejé afuera, se me quedó. ¿Sí? Y todos los instrumentos que tocan son instrumentos de viento, a excepción de la tambora, supongo. ¿Correcto? Claro. Sí, correcto. No tienen mezcla de algún otro tipo de instrumento. No, todo es. Todo no, instrumento de viento. Instrumento de viento. Oye, ¿desde cuándo aprendieron a tocar? Sí, o sea, porque es, para tocar instrumentos de viento son pesados, no es fácil. Sí, pues nos lleva alrededor, bueno, pues todavía no aprendemos bien, ¿verdad? En realidad, pero sí, es como un trayecto entre unos 3 años para aprender a pitar bien el instrumento. Sí, sí, es pesado. Yo alguna vez lo intenté, bien. Lalo también lo intentó y nos arrepentimos es todos. Es complicado. Nosotros. Sí, pero con práctica todo se puede. Sí. Créanme que a mí me regalaron un clarinete y hasta las 3 semanas le hice. No, hombre, ya me daba gusto. Decía, híjole, le hice pitar. Pero sí. La verdad es que sí es muy difícil, ¿eh? Sí. Es una mucho, pregunta muy difícil. Y es, Y por ejemplo, si fuera mi cumpleaños y dijera ¡felicidades, Lalo! Yo quiero, si fuera, yo quiero que la banda vaya a mi casa. Cobran caro. Lalo, hable con el representante. Oh, o sea, con él tengo que hablar bien. Sí, así. ¿Cobran caro? ¿Damos los números para que le llamen? Cobramos caro, pero estamos dispuestos a negociar el precio. Sí, es promotor. Bueno, ya te miró hacer. No se crean, ya viene mi bodorrio, muchachas. No, pero él es de agorra, ya sabes. Bueno, si quiere, pregunta el precio. ¿Qué quiere de agorra? Pero es que me dijo mi vieja, dice, ya hay que casarnos antes de que te mueras, desgraciado. Porque si no, no me arregla los papiros. Pero bueno, entonces, han hecho, ustedes hacen servicio a la comunidad. Ah, claro. Sí, que dicen, sí. No, hoy no vamos a cobrar, va a ser para la banda. Ah, claro que sí, de hecho lo hemos hecho para organizaciones con niños que tienen cáncer. Oh, van hemos a tocar, ido a tocar gratis. Ah, oh, chido, van a chido. A las iglesias también. Cuando chido. Tenemos tiempo, en realidad, y se puede, sí. Y se puede, sí. Sí, sí viajan mucho, sí salen así. Ahorita estamos planeando viajar para Washington, pero sí, el año pasado de verdad que estuvimos muy ocupados. Me saludan al Trump, ¿no? Ya que lo okay. Sí, a ti, por favor, ¿no? Sí, sí. Saludos de toda banda. Sí, próximamente. La que tenga la bota más picuda. Sí, sí, por favor, sí. Sí, y tienen ya un autobús, camión, ¿en qué se van? ¿En Raite? ¿Cómo en un autobús. ¿Ya tienen autobús? No tenemos, pero lo rentamos. Ajá, pero sí, dije, ¿para qué no? Pero ya estamos mirando algunos para... Ya que vayan a ser famosas, ya se van a comprar su autobús. Sí, así es. Okay. ¿Les habías de pedir un autógrafo? Ahorita, ¿verdad? Y ya que sean famosas, lo vendes. Sí, miren, sí, miren, ya tenemos el calendario. Ya sabes. Mira ese calendario. Eso luego lo empiezan que los negocios. El negocio, ¿verdad? Este, sí, sí. Tengo un lado el promotor, me dijo, dile esto, dile eso. Sí, mira. No, yo lo vi, yo sí, también. Sí, ¿verdad? Acá sí. Se pone como muy humilde. ¿Y en qué lugares han tocado así que digas, que hayan estado en lugares grandes, importantes, además de la calle 4 de Santana? Lugares grandes, así que digas, ¡ay! Sí. Plaza México, en Los Ángeles, California. Plaza México, sí, está. Es sí. Un lugar donde las veces que nos hemos presentado hay mucha gente. Sí, wow. Pero en realidad, pues, ha habido varios lugares. Está muy bonito, es el escenario de Plaza México, ya de hecho lo conocemos. Se junta bastante gente, cada fin de semana hay evento ahí. ¿No has ido a Plaza México? Sí, no, sí, no ido desde Plaza México, dice. Está muy bonito, mira, hay una réplica del Ángel de la Independencia ahí. Está el Zócalo, hay muchas cosas, ¿verdad? Está lleno de nopales, sí. ¿Verdad, muchachas? Yo lo más lejos que he llegado es a Anaheim ya. Yo, a mí, sí, lo hablo con él, déjalo. Sácalo más seguido, por favor, ¿sí? No, pues a mí también la cadena me llega nada más de aquí a la radio, de aquí a la casa. Ok, la banda Las Traviesas. Las Tremendas. Oh, perdón. Las Tremendas. Existen, yo sé que cuando dicen banda, te imaginas banda con música de aire, como era la banda del Recodo antes, pero he escuchado muchos que se denominan banda, pero la música como que no se oye como banda, se oye distinta, se oye más agresiva, se oye más corridos acá. ¿Cómo es el tipo de música de banda que tocan ustedes? Pues nosotros traemos música de toda, tenemos cumbias, tenemos rancheras, tenemos sones, incluso corridos también. Románticas. Tocamos de todo porque el público ya a veces es diferente. A algunos les gustan las románticas, otros los corridos y tenemos de todo. De todos gustos. Oye, ¿verdad? Encontré las hermanas... Huerta, no, esas no son. Hermanas Gómez, 2018. ¿Es ese? No. ¿No es esa? Banda Las Tremendas. Banda Las Tremendas. Banda. Bueno, y Banda este. Las Tremendas. El mal parido. Yo tengo una curiosidad. Por ejemplo, yo sé que algunas, pues, tienen sus niños, ¿verdad? Son amas de casa y todo eso. Oh, sí. ¿Cómo le ¿No hacen? ¿Son solteras todas? No. ¿Cómo le hacen para. Eres casada, Rodolfo, te recuerdo. Para tomarse su tiempo o. ¿Dejan a sus niños, los dejan con la suegra? ¿Cómo le hacen? Con el representante los dejamos. Pues más que nada es podernos organizar un poco, tenemos familiares que nos ayudan y eso es muy importante. ¿Por qué no le piden ayuda al papá? No creo que sería importante que hiciera algo también. Entonces tienen el 100% de apoyo por parte de la familia, todos. Claro que sí. Qué bien, eso sí merece un aplauso. Sí. De veras. Ahí está. Oiga, muchachos, y para la invitación, si alguien quiere entrar a su banda, ¿qué requisitos se necesita? ¿Tener 13 años, tocar música? Ser familiar. Ser familiar. ¿Qué se ocupa? El nepotismo aquí. Ser familiar. Sí, no, ¿verdad? Si van a discriminar a Lalo, pues díganle de una vez, porque está bien. Creo que la edad en esta banda no importa. No importa. El físico tampoco. A nosotros nos interesan personas que sean dedicadas y comprometidas con esto. Que sí, recuerden, claro, que más que un gusto es un trabajo también. Sí, y es una carrera muy difícil, ¿eh? Estar con los compromisos tanto el tiempo. Sí, de hecho, mucha competencia, ¿no? Pero hasta la fecha solamente yo he conocido dos bandas de mujeres. No hay muchas, ¿verdad? Que sepan ustedes, ¿hay algunas otras bandas por ahí? No. ¿Todas son aquí de Santana? Sí. Sí, aquí en Santana la rolan todas. Entonces, no, pues no creo que haya muchos. Hay como dos bandas, pero en México. Sí, ¿verdad? Sí. No, pues en realidad músicos, mujeres, casi no hay. Sí, ¿por qué será que no les gusta la música a las chavas o qué? No las dejan. Pero fíjate que da gusto ver esto de que vienen a romper ustedes un, digamos, ¿cómo se puede decir esto? Vienen a romper con un esquema de machismo, ¿no? Que dicen, no, pues que una banda, inclusive la banda Machos, ¿no? Machos, muy acá. Tienen hasta el nombre, ¿no? También. Y ustedes vienen a romper con ese esquema de que la banda es solamente dedicada para los hombres. Pues aquí tenemos unas mujeres, 100% mujeres, y con un tremendo gusto por la banda. ¿Por qué no pones una rolita buena para que la escuchen mientras estamos fuera del aire? Mandar saludos a los seis. Ok, sí, me late la idea. ¿Está alguna rolita que quieran así en especial para la banda? Que las vayan conociendo, identificando. Tenemos una, se llama El Mal Parido. Esa es dedicada para Rodolfo. Esa ya no la quiero poner. ¿Para qué pregunté, me cae? Okay. No, pero es opción. Pero no, pero sí bien, es. Pero recuerden que eso es un horario familiar. Sí, está bien. Está bien. Nos dijeron, tienes algo bonito para decir, hermano. Vale, verga. Entonces, ¿cuáles son las más salidas? ¿Quién sabe qué? No, mejor no. No, pero sí, en serio, sí podemos ponerla. Tenemos la de a mi manera. Sí, sí, sí. No tiene. Es el título, pero no. Vale ver gaviotas, pero como está junto. Sí, no, pero eso es de mayo, ¿no? Rodolfo, cuidado con el chanclazo, ¿eh? Ah, tiene palabras que se pueden escuchar. No, eso mejor no es nada malo. No, no, a mi manera. Esa, que te la dedicaron a ti, Rodolfo. Esa, ponte. El mal parido. El mal parido. Qué bárbaro. También ahora tenemos sí, románticas. Ok, pregunté. Las solo tremendas. Un sueño. ¿Qué te andaba? El mal parido. A ver, ay, Dios mío. Ay, una bonita, sí, el mal parido. ¿Y cuáles son las feas del hijo de su diente? Manda las tremendas, el mal parido, video original. Ah, esta va a ser. Ok, bueno. Ok, vamos a escucharla, nos cortamos los micrófonos. Y vamos. Aquí estamos todavía en 104.7 FM, 5 de la tarde con 48 minutos. Participación musical de Las Tremendas, El Mal Parido. Continuamos. Buenas tardes. Y bueno, pues ya estamos aquí con nuevamente con sí, las no, tremendas. No allá, si pues, alguien me puede abrir la puerta, por favor, que sí, tenemos ya empezaron a llegar el una sorpresa acaba de llegar mi señora y me va a sacar de seguro una oreja por tener acá a toda esta gama de mujeres, aparte de la belleza física, son bellas también por dentro, muy accesibles, super talentosas, personas chicas, muy talentosas también. Y bueno, vamos a preguntar, ¿quién es soltera de aquí de ustedes? Nadie. Las cuatro. Ah, las cuatro. Es que las casadas no les dieron permiso. Ah, sí, con qué razón. Bueno. A ver, banda del Facebook, ya saben. Todos. No, ¿no hay Facebook? No, a ver, chavos. Bueno, estamos en FM, entonces. ¿Lo puedo transmitir por mi perfil? Pero no. Transmite. Bueno, y nunca les han tirado las flores por ahí. Alguno por ahí que se acerque y diga, no, pues... Que a mí me gusta la del chonguito, que a mí me gusta la del pelo suelto. Me gusta la de la gorra de con lentes. Ir, ¿no? De esos hay donde quiera. En cada presentación nos avientan las rosas. Sí. Llaman por teléfono a veces a los contactos que tenemos en la banda para pedir algún número en específico. ¿Me puede pasar, por favor, el número de la clarinetista, de la trompetista? Dice, no, ella está casada, pero yo le puedo dar mi número. Pero de una vez les digo, Gracias, no. De una vez les digo, ni siquiera porque las invité me contestaba el teléfono Mari, ¿verdad? Si no, ¿no te contestaban el teléfono? No me contestaba. Pensaban que era otro fan. Dice, no, otro de esos. Cuando no les conteste, por favor, llamen al 911. Hoy no más. ¿Me da el número, por favor, de las tremendas? Sí. Oiga, muchachos, estaba viendo ahí, ¿quiénes cantan ahí? ¿Cómo se selecciona quién va a cantar? Tenemos dos vocalistas. Hay dos vocalistas, ¿no vinieron? No vinieron hoy. Casadas, seguro, sí. Están solteras, pero no pudieron venir. Sí. Ajá. Y hay unas que están buscando lugares para donde se va a hacer el siguiente video. Sí, fueron a buscar unas locaciones. Para grabar el video. Ah, órale. Y eso es un trabajo, ¿verdad? No es fácil. Sí. Que dice, ay no, aquí en el centro cultural, ¿cómo no? Se está lleno de homes allá abajo. Bueno, proyectos, planes para ustedes, planes a próximamente. De la banda, muchachos, de la banda. Sí, tenemos varios planes. Entre uno de ellos es hacer el próximo video. A los temas musicales que también para el próximo disco ya se están organizando para eso. También las giras que tenemos para Utah, Washington, Texas, unas para Oregon. Tenemos varias en realidad. Les vamos a estar dando información en nuestras páginas de internet. Banda Las Tremendas Oficial. Tenemos también videos en YouTube. Tenemos páginas de Instagram, sí. MySpace. Pues díganos Facebook, sus páginas. Banda Las Tremendas Oficial, por ahí nos pueden encontrar. ¿Es Facebook? También, sí. Pero ahorita no sirve, perdón. Por ahí nos pueden encontrar. Les vamos a estar pasando información de nuestras presentaciones. ¿Y quiénes son solteras también? Sí, les ponen. Sí, también, sí. Para no tener problemas. Tú sabes. Las patas. Sí, no sé, ¿qué tan difícil es en las trayectorias o en las concentraciones la banda de mujeres mandadas al antojo de un hombre como su representante? Muy violento eso. Sí, pues la verdad es que él hace lo que nosotros decidimos, así es. Hey, estamos en California, las mujeres mandan. Pues ya ves, son un montón, contra él solito. ¿Sabes qué? La próxima nos habla, ¿sí? Sí, eso te doy. Sí, a ver qué traen. Todas somos muy organizadas y aquí está él para que... Sí, cierto, sí son bien organizadas, así, ¿sí? Sí, tú traes las... No he tenido ningún problema. Tú tráete el agua, tú esto, tú aquello. Las chelas. Al micrófono. Aquí está el micrófono, ¿para qué lo quieres? Para que hables, porque estás hablando ya solo. ¿Quién pregunta? Que a ver, díganme algo que quieren que les diga. Sí, estamos organizadas. No. No te escuchas. Eso se llaman Las Tremendas, acuérdense. A ver una pregunta para el representante. ¿Por qué crees tú... ¿O cómo le dirías tú a la gente, recomendarías que fueran a ver a estas chicas? ¿Y por qué crees tú que merece que la gente las vea? ¿Qué es lo que dan? ¿O porque eres representante y debes decir, no, pues mis chicas son es, ¿en qué son diferentes a los demás hombres en banda o a las demás mujeres en banda? ¿Por qué crees que las tengamos que ver nosotros o el público? Bueno, yo pienso que es por las ganas que le echan, porque desde que yo las conozco, todas han puesto lo mejor de cada ellas en el estudio, en las presentaciones, le echan todas las ganas, les son amables con el público, a comparación de muchas que, como acaban de mencionar ahorita, hay unas que dicen, hazte para allá, sangrón. Sí, sí, y más que nada yo creo que aprenden a la banda, ¿no? Todos, ¿verdad? Pasó. 2 minutos para la identificación. Ah. 9 minutos, sí. Nos quedan 9 minutos para seguir platicando, muchachos. Ok, porque le... Sí, pero ¿qué diferencia? O sea, yo me imagino que ganas le echa a todo mundo, ganas le echa a todas las bandas, ganas le echan a todos los grupos, pero dime la diferencia, no el por qué le echan ganas, porque ganas le echa a Rodolfo, ganas le echa a él. O sea, ¿por qué...? ¿Dónde crees que esté la diferencia? Tú como representante que eres. En la experiencia musical que tienen ellas. Ya muchos años. Simplemente la trayectoria que tienen y las ganas que le echan en cada escenario. Otra vez de nuevo cuenta, como les digo. A ver si yo te digo, no, ¿sabes qué? A mí no me convence esta banda. Yo creo que una banda de hombres para mí sería mejor. ¿Qué respuesta darías tú a eso? De que cada persona es un mundo y tú tus gustos, nadie te los va a cambiar. Pero no pelearías así como que la banda es para mí lo máximo. Te la recomiendo porque tienen estas cualidades. A ver, pues tú como representante. Decir, es musicalmente. Tú simplemente al escuchar la banda vas a decir si te gusta o no te gusta. Sí, no, porque definitivamente, o sea, ustedes no le piden nada a una banda de hombres. Se trata de bailar, se trata de... Acabas de dar la clave. ¿Por qué? Señores, yo diría eso si yo fuera su representante. Yo se las recomiendo porque es banda de mujeres. Están acostumbrados a ver bandas de hombres. Son mis chicas y son las mejores. Simplemente. Son diferentes. Sí. Son diferentes. Algo diferente. Sí. Pero algo diferente, bien. Pero como acabo de decir... Defiende a tus chamacas. La competencia es buena, pero lo malo es la envidia. Así es que yo... Esta banda no le envidia a ninguna otra banda. No. ¡Eso! ¡Así se habla! ¡Así se defiende! Es que mira, yo no sé. Yo definiría la banda como belleza y talento. ¿Ves? Ah, es que mira, dale. Yo no sé si yo te comentó. No, pero está hablando por mí. Sí. Sí. Mira, yo no sé si te comentó. No, claro que habló por ti porque tú no los defiendes. Por eso le digo. Mira. Son feos. Mira, yo no sé si yo te comentó. Pero al llegar a este programa, olvídate que te vamos a preguntar que, ay, qué bonito, cuántos años llevan y qué bonito cantan. No, no, a nosotros dinos por qué. O sea, eso de las preguntas tradicionales como que son monótonas. Sí, no, eso ya. Y ya las llevas a estudiar. Mira, nos van a preguntar esto y eso y tenemos que, no, es que. Es en vivo. Es en vivo. Y sale lo que estás hablando en ese momento. Sí. Y es que a mí me preguntas por qué estás con Rodolfo, por qué estás en este programa. Es que le echo ganas por eso. No, esto es porque me gusta, porque el programa es diferente. Órale, ¿no? Y ¿qué? Del 1 al 10. Yo voy a pedirles que todas contesten así a un tiempo, al unísono. Del 1 al 10. ¿Qué tan buenas banda Las Tremendas? 1, 2, 3. 10. Eso. Esa es la diferencia. ¿Y qué dice el representante? No, es que eso es lo que tiene que proyectar la energía, ¿no? La gran diferencia es que yo, si yo voy a vender mi talento, pues lo voy a vender bien, ¿no? Sí, verdad. Y ahorita tiene la chance, porque si no, allá afuera te las vas a tener que averiguar, manito. Sí, te comen. Ahorita luego me dijeron que Lolo, y a lo que vine, pues no. Estoy tanteando el terreno primero. No, mira, pues son 4 ahorita. No, pues sí. Así es de que, no, un gustazo tenerlas aquí, muchachas. En verdad, nos honran con su presencia y pues... planes, proyectos ya nos dijeron. Pero aquí en Orange no tienen próximas presentaciones, que verano. Tenemos presentaciones, pero son fiestas privadas. Fiestas privadas. No, ah, no importa, enseñar. Vamos, muchachos. Vamos, pero todos invitados. Comer. Sí, sí, sí, vamos. Dice, no, pues es que fueron a la radio y dijeron que para nuestras venir. Presentaciones a, para el público, les vamos a estar avisando en las páginas de Facebook. Sí, muy bien. Banda Las Tremendas Oficial. Oh, ok, bueno. Banda pues, Las Tremendas Oficial. Los 15 años se nos avisan nosotros nada más. Le decimos, a ver, hacer, venga el representante. No, yo también quiero hacerle una invitación a todas las a muchachas que musicalmente están deseosas de empezar una nueva trayectoria en la música. Nosotros estamos dispuestos a si saben tocar algún instrumento musical, nada más contáctense con la conmigo, con cualquiera de las fundadoras de la banda, que es Mari, Patty o un servidor, Paco Fernández. Y con gusto las caeramos en el estudio y ya ustedes deciden. A ver, ¿tu teléfono cuál es? 714-986-6733, Paco Fernández. ¿Otra vez? ¿Otra vez? Ahora el de ella, ¿no? El tuyo. No, no, pero si fuera del... No, no, te quedas. Si quieren, lo queremos. No, no, repítelo. Pueden llamar a María al 714-696-2780. O al 547-0184. ¡No contesta! Rodolfo, ¿te fijaste? 11. ¿Te fijaste que dijo el teléfono sin estarlo viendo como tú? A ver, te voy a preguntar, ¿cuál es el teléfono de la radio Santana? Por ahí estaba. ¿Cómo lo movieron? 714-345-823, ahí está. Bueno, aquí tenemos el teléfono de Radio Santana. Mirándolo. Para que quiera saludar aquí a la banda de Las Tremendas, pues también... Pueden visitarnos aquí en el 837 North Calle Ross. Aquí estamos charlando con la banda Las Tremendas. Antes de que se nos vayan, no van a regalar nada, para si vienen, no pierdan. Oye, de veras, ¿por qué no trajeron unos discos o algo para la banda? O llamen al 714-340-5823. Como cuatro nada más. Ah, pues nomás somos cuatro. ¿Somos cuatro? No, con eso estamos bien. No sé. ¿Qué tal me veo con mi tejana, Yo quiero que me alaben la tejana. 340-5823, área 714, mientras allá se hacen bolas. No, que... pero pues yo me llevo esa. Yo me llevo. Sí, que quiere entrar a la banda también. Sí, ¿no? Sí, sí, lo no, pero necesitas peinarte. No. Te vas a ir despeinada. Despeinada, sí. Hay mucha bronca. Estarse con el pelo suelto, Lalo. Hay mucha bronca estarse peinando. Pero tiene que ser exclusivamente mujeres, ¿verdad? Para no romper el... ¿Puede ser transgénero? De preferencia, no. No es que discriminemos a nadie, pero en una presentación, si tú no vas a contratar... Pero, por ejemplo, si va el Joy y dice el Joy, me siento toda una mujer. No, pues una cosa es sentirse y otra cosa es serlo. No importa, yo vamos a hacer una banda de transgéneros. ¿No? Sí, sí. Tú eres la directora, ¿qué te parece? No, le hablamos aquí al representante. De preferencia, sí, claro, para que no pierdan el estilo. No pierdan el estilo. Eso es lo atractivo, ¿no? Que ver chicas y luego tan jóvenes. Dices, oiga, pues cómo es posible. Yo años aquí en el ambiente y no aprendo. No, se tocan muy bonito ya. Si son las que estaban allá, sí. Sí, sí, sí son. ¿Y toca la tambora de ustedes aquí? Ya. Y fíjate que te voy a decir algo. Se aventaron las canciones sin micrófono, con una bocinita que tenían, Casi a capela. A capela casi. Muy profesionales, eso sí se puede admirar de estas chicas que a pesar de que no había sonido, ellas se aventaron. Y hasta a capela llegaron a cantar porque se acabó la batería del aparatito. La y estaban cantando a capela, yo las vi. Imagínate los eventos del Joy. Profesionalismo tremendo, ¿eh? Oh, imagínate los eventos del Joy. Se llevó su bocinita de su casa y se le acabó la batería. No, deja que fuera mía. Yo hubiera presentado a mis artistas, pero aquel tipo se agarró el micrófono y quién sabe qué tanto habló. Se aventó como 3 horas. Me invitó el Joy y me dijo, vente, vas a estar ahí, vas a presentar a la banda. Y yo acá. Hasta me puse una camisa bien acá elegante. Sí. Se bañó. El único día que se puso zapatos, Lalo. Y nunca me dejaron hablar. Al último, ya ni la torta quise comer que andaba regalando. No, hasta el hambre se le quitó al pobre Lalo. Pues es que nos tenían ahí arrinconado, Lalo. ¿Sí? Bueno, para la otra voy yo, si quieren, asesino al tipo este. Para que, no, hombre, que no vuelva a hablar. No, para la siguiente vez este tipo lo vamos a bajar, la verdad. No, pues lo mandas a otro evento, vamos a estar allá en otro lado. Ahí no, llégale. No digo que... Bueno, ya mejor no digo nada. Sí, pero bueno, las 6. Ya las dijo, ¿eh? No voy a... Bueno, ¿las pues... ¿A las 6? Sí, a las 6 de la tarde. Son exactamente en Radio Santana. A las 6 de la tarde estamos transmitiendo a través de la KRQL, Radio Santana 104.7 FM, desde la ciudad de Santa Ana, California, para el condado de Orange y sus alrededores. Fíjate la cara que hace el que se pone bien acá como así. No sé, sí, nunca está así, no puede estar así, ¿eh? No, nunca estoy así, ¿verdad? No, pero es que ahora sí me inspiraron. ¡Ay! Ni al cucú lo vi inspirado así. ¿No? No. No, ¿qué le pasará si yo...? Bueno, yo creo él, que aviéntate otra rolita de las chicas, ¿eh? Sí, vamos con otra rolita. Alguna que no sea tan agresiva, por una favor. Cumbia, una cumbia, una cumbia. Cumbiecita, ándale. ¿Solo un sueño? Solo un sueño. Sobre las tremendas pantallas. Mientras, pues, sigan con la entrevista, chavos, porque no podemos dejar lagunitas mentales. No, no, pues yo estoy muy callado a Amador, a ver, Amador, que... No, es que la verdad, estoy sorprendido. ¿Tú tampoco las has visto? Porque ¿no? Tenemos un tremendo ramillete de rosas hoy este día, ¿eh? ¡Ay! ¿Qué hubo? Gracias, hombre. Rompiendo esquema, rompiendo formato, pero felices de la vida. No trajeron. No, de verdad, gracias. Creo que nos han hecho, nos agrandan con sus presencia. Tiene voz de hombre, ¿verdad? Es algo sensacional tener damitas. No simplemente rockeros y eso, pero es igual. Igual, los artistas son artistas y hoy no es la excepción. Bien. Gracias. De los Estados Unidos de América. Sí. Lidio Amador, la presidente. La, la, la, la, la, la, la. Enamorada de ti, de ser. Sí, entonces seguimos aquí, 104.7 FM. Hoy sí estamos en las ondas estéreas de la radio, www.radiosantana.org. También estamos en Picardía Mexicana, por allí por el Facebook. Un sinnúmero de redes sociales, pero si no nos encuentra, espérense un poquito porque esto está un poco tardado. Pero bueno, así son los programas en vivo, programas hechos para ustedes que nos hacen el favor de escucharnos día a día. Gracias, de verdad, por esa armonía. Continuamos, Lalo. Se dividen y otras la otra parte fueron a otro lado. Sí. O van a ir a otro lado. Ah, ¿sabes qué? Es, ya no les hables. No, nada más ellas, porque sí son buena onda. Dijeron, vamos a Radio Santana. Sí, es que está más chido. Pero se van a aburrir allá, ni les van a dar nada. Ya me imagino en la otra. ¿Cuántos años tienes la banda? ¿Cuándo se van a presentar? ¿Y por qué? A ver, espérenme, déjame ver calendario. Ah, a ver qué nos apuntó el representante. La competencia. O sea, no, es que están bien serias, bien aburridas ahí todos, sí. Sí, y vamos a escuchar otro éxito. Sí, en serio. De Lupillo Rivera. Ajá, o sea, no, es que... Antes estaba diciendo, espérame, déjale, digo a Mari, a ver. Ajá. Yo estaba mandando un mensaje. No, es que aquí debe ser... A ver, por ejemplo, mira. Ella es bien sonriente. Desde que llegó, no sé si le dijeron, cuando llegues a la radio tienes que estar así todo el tiempo. No le dijeron. No. Ya lo traía, ya está programada. Sí, ¿tú que tocas, amiga? Que no, pero quítale la pila un ratito a ver si siento que se queda así. No, ¿y que la qué tocas, amiga? Tocas el clarinete. Tocas el clarinete. Oh. ¿Estudiaste allá aquí o desde México? ¿Tú naciste aquí o naciste allá en Michoacán? Yo nací aquí. Tú naciste aquí. Ah, tú fuiste a la escuela aquí. Sí. Y ahí lo estudiaste. Sí, claro. ¿Y desde chiquita cómo te pusieron tu nombre? ¿Mi nombre? Sí, Andrea. ¿Andrea? Sí. ¿Andrea? Andrea. Somos dos Andreas. ¿Dos Andreas? Ah. Sí, las dos. Bueno, ¿y qué es su papá? ¿Cómo no tiene otro nombre? O sea que la diferencia entre las dos... Una está chaparita. No, son los frenos. Sí, ¿verdad? Un apellido. ¿Ella es la peligrosa? No, sí. ¿Cómo? Está muy peligroso. A ver, el micrófono. ¿Cómo te llamas, Camila? Yo soy la más seria de la banda. ¿Cómo te llamas? Emi. Sí, de hecho, hasta ahorita le estoy conociendo la voz. Emi. No sé por qué no lo creo, ¿verdad que no? Emi y María. María, Emi y Andrea. André y Andrea. Andrea 1 y Andrea 2. Andrea González y Andrea López. Fíjate. Ya me cambiaron el apellido, pero está bien. No, es que su papá es González, ¿no? Tampoco. Debe ser otro papá de otra Andrea. Es otro papá de otra Andrea. Andrea Morales. Morales. Ay, puras fallas con este representante. Ya. Quedas despedido, man. Que mi hija no sea mi hija. Puras fallas, muchacho. Ya, denle sus. Es que en vivo tiene que haber fallas para que parezca que es en vivo. Su logo, no, claro. Su logo de ustedes, el color de ustedes, ¿es el amarillo? ¿Es lo que las define? ¿O tienen variedad? Porque. Déjame solidarizar. Porque existen cierto tipo de bandas que se identifican con cierto tipo de color en su ropa. ¿Es el color que usan por lo usual o tienen variedad? Tenemos variedad, pero el color en sí, el logo de la banda, sí es amarillo. Uh-huh. Nos identificamos por una mariposa monarca. ¡Ah! Y de eso estábamos hablando, de las mariposas monarcas. Está, bueno. Las mariposas monarcas viajan de Canadá hasta Michoacán. En el trayecto alcanzan a pasar 5 generaciones. Fíjate, de mariposas. Ajá. O sea que se van muriendo y se van... Sí. Sí. Mira como lo increíble que dices. Sufren la metamorfosis en el trayecto. Ya es la quinta generación que llega. O sea que empieza el papá, abuelito, bisabuelito, tarabuelito y... Y el tatarabuela. Nieto, bisnieto. Mira, te lo voy a decir al estilo banda. Tatarabuelito. A ver, ¿por qué no se cantan un pedacito a capela. Así a capela. Pero así con las manos, así como, como haciendo música. Las, me imagino que hay una de las cantantes que está aquí, ¿verdad? No, no, no vino ninguna, les vamos a quedar a deber. Bueno, ¿por qué no la tararean? A ver, a ver, a ver. No, no, no, no. Dicen que en este mundo de cantante, poeta y loco, todos tenemos un poco. Así es de que le entran, chavas, porque ya, aquí ya, ya no, o no las dejamos salir. Tarareada. ¿Qué canción les vamos a tararear? Cantada, cantada. A ver, déjalo. ¿Cómo? Todas el bombón, la que, canción que están promocionando. Ajá. A ver. De ahí le damos del pie. Pero, ¿sí? Venga. Dale. ¡1, 2, 3! Pero pompón te ya, pero pompón te ya, pero pompón te ya, que ya vamos a bailar. Pero pompón te ya, pero pompón te ya, pero pompón te ya, que ya vamos a bailar. Eso. Pues vamos a despedir a las muchachas. No, que no cantaban. En lo que grabamos el top, ponemos música. Claro que sí. Bueno, entonces. Pero necesitamos por lo menos 5 minutos para estar grabando. Muy bonito el póster, ¿eh? Y para mayor información, llamen a Paco Fernández al 714-986-6733. Muy bien, las tremendas. Y pues también Mari, que también por ahí que nos dé de nueva cuenta su número. Vamos a ver. Ah, claro que sí. ¿Nos puedes decir de aquí quiénes son solteras, por favor? Todas. Para apuntar aquí. Está. En una tocada todas, pero en la casa ya queda aquí. Ah, sí, ¿verdad? Sí, sí, la tocada ella, todas, todas. ¿Ella, ella es solta? Sí. Oh, me pongo la cajita. No, no. Me cambió por no, la no, porque aquí hay puro casado. O sea, aquí hay puro casado. ¡Doña! Sí. Dale, no, hola. Si la otra vez nos preguntaron, ¿ustedes son casados? No, nada más somos cuates. Solo amigos. Sí, nada más. Solo amigos. Aunque ya se permite, pero no. Oye, dicen, antes dicen que era un tabú. Ahora es permitido, ya después va a ser obligatorio. ¿Qué onda? No, como vamos, sí, vamos. Oye, sí es bien sonriente, Andrea. Sí, ¿qué sí, le dijeron sí. que tenía que estar, que era su no, papel? Pues, no, no, es ella. Aquí, ¿eh? Que se así es ella. ¿Sí? Sí. ¿Y así que son en la fiesta, en eventos en vivo? Sí, son tremendas. Muy son tremendas. Ah, sí. Qué padre, ¿no? Ella se ve bien así como bien tremenda. Ella. No, yo soy la más seria, de hecho. No, con más seria. Imagínate, la más seria. No te la creen. Tiene sí. ojos así como de que... ¿Qué hago? Yo no, ¿verdad que sí? ¿Qué rompo? No, mira, fíjate una cosa, es la más calculadora, así como... Nos estoy tanteando. Estoy bien, a ver. No más que te mueva, Lalito, ¿eh? Ella sí es como, las greñas. Ella es como la más calculadora, como más de calmada, no digan esto, cálmese esto. Es que no la conocen afuera. Y ella es como, ok, whatever. O sea, ¿no? Y por eso te le recargas a Rodolfo. Es que no sé, como que me inspira, no sé qué. Está permitido, dice. ¿Quién toca el trombón? Ella. Su hermana de ella. Ah, esa flaquita que está ahí atrás. Atrás de ella, esta de aquí. La tuba, ver, la tuba. Es la tuba. Es la tuya, la tuya. Y es hermana de Mari, la menor. Ah. Y sabes que de hecho es más difícil cargarla que tocarla. Está no, pesado. Es pesado, es pesado. ¿Cuánto claro. pesa una tuba, más o menos? Como unos 40 libras. Fíjate, pesa más que la hijo niña. Me imagino que ha de terminar la pobrecina. O sea, creo que un poco más. ¿40 libras? Sí. Y todas muy jóvenes. ¿Y las 4 horas tienen que cargar las 40 libras? Sí. No, de tomamos descansos. Sí, sí, tampoco exarajes. ¿A ella le pagan por bulto? Mira, tomamos descansos como él no la carga. ¿No? Por eso. Lo habían de poner él cargando la tuba y la otra. Tú. No, su plan, ¿verdad? Sí. Tú cargas y yo toco. Aquí en el rango de aquí de estas chicas, de la banda. Ella es que es la más grande. Ay, que nada. ¿La más alta? Más grande de edad. La más alta. Luego no se la libro. Sin decir nombres, sin decir nombres. La más grande tiene tantos años. La vocalista. Una de las vocalistas, porque tenemos dos. Ella queda así la más o menos. Dice que las mujeres no tienen edad. Sí. No, sí. No, para sacar un estándar, porque se ven muy jóvenes. Digo, esta niña tiene menos sí. de 20 como años. Unas como 37, no sé. La más jovencita se ve ella. O sea, son como años. No, sí, se ve. Sí. Sí. No, aquella de arriba. Está joven, sí. Pero ella y esta. Sí. Las dos, ¿verdad? Sí. A ver, déjame ver si identifico, a ver quién está aquí. ¿Pero qué ganó? Esta eres tú. Sí. Sí, inconfundible. Inmediatamente. A ver, la chica de la sonrisa que llegó desde ese rato. Yo la estoy viendo de aquí hasta acá, mira. Acá está, mira. Ya le miró es la ella. Sonrisa. Es ella. Sí, por ahí, por la sonrisa. Sí, es ella, sí. Sí, ok. Y esta del medio eres tú. La otra, Adriana. Y ella es Andrea. Y ella es Andrea. No me diga. Está acá atrás en el árbol, no sé. No. Es la que está tomando la foto. No, digo que ya le andaba y se fue corriendo allá para los arboles. La andaba por la más la que tiene el airecito de la Rosa de Guadalupe. Es ella. La Rosa de Guadalupe. Esta rosa. La que está al pie de ella. Esta, okay. Esta. No. No, la atinamos. Está al pie de Andrea. Al pie de Andrea. ¿La estás pisando, Andrea? Esta. Aquí está. Sí, esta. Ok, muy bien. Amador, deja el celular, Amador. Ya, nada más. Sí se la pasa todo el tiempo, Amador. En el celular. Dale, tenemos 6 minutos para... Espérate, se están contando secretos, espérate. Sí, a ver qué es lo que está diciendo. ¿Qué dijo? Pues que pasara los números de teléfono para que nos hablen las muchachas. Sí. Que nos llamen al 714-547-0184 si se quieren integrar a la banda. También para información al 714-696-2780 o con Paco. También pueden llamarle al 714-986-6733. No, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no. Sí. ¿Cómo el yo y así es? No contestas llamadas de un chavos. ¿Por qué no le llamaste a Paco y le estabas hablando a ellas? Si le hubieses llamado a Paco, Paco, antes de que sonara el teléfono ya te estaba contestando. Sí, Mari, no te contesta. Mari no contesta. Llama al 9. No, pero ahora sí ya es el número de Paco. Pásenle, ya llegaron las aves. Pásenle. Ya llegó mi señora. Ya no digan nada. No, ahora sí pregúntale lo que deseas. Bueno, vamos con una rolita. Vamos a despedir a las muchachas. Y chicas, parece que tienen compromisos ustedes en otro lado. Fue un placer haber estado con ustedes. Gracias por la entrevista tan seria que tuvieron aquí. Nosotros somos personas serias, no sí, jamás nos van a ver que andemos bromeando, jugando. Totalmente. Eso está fuera de... Texto. Muchas gracias por la invitación. Estamos muy contentas de haber estado aquí en su programa y esperemos que nos vuelvan a invitar. Con gusto vamos a venir. Ya cuando Facebook sirva. Ahora que sirva el Facebook y sí. Nos van a vamos a hacer todo lo posible por ir a verlas allá a la tocada con Joe. Muchas gracias. Bueno, sí, adelante. Ah, pues muchas gracias a todos los radioescuchas también. Ah, somos sus amigas de banda Las Tremendas. ¡Eso! Ok, mandamos una rola y regresamos. Estoy muerto, simplemente estoy durmiendo. You should be mad at leaf blowers. You should be mad your neighbor always. Regresa ya. asustabas, cuando te peinabas, cuando te arreglabas, cuando te bañabas. Y ya regresamos a través de la 104.7 FM Radio Santana. Pues muy bien, muchachas, pues fue un placer estar aquí con ustedes, banda Las Tremendas, y pues ya les dejamos el micrófono para que se despidan de su público. Pues muchas gracias por invitarnos nuevamente. Queremos hacer una invitación a todas las muchachas que se quieran integrar. También para los que quieran alguna información sobre la banda. Banda Las Tremendas Oficial en nuestras páginas. También a los números de teléfono 714-547-0184. 714-696-2780. También tenemos el número del encargado de la banda en este momento, 714-986-6733. Muchas gracias por la invitación y a todos los radioescuchas. Fue un gusto estar aquí con ustedes. Se despide de sus amigas de banda, Las Tremendas. Gracias, gracias. Fue un placer. Y eres Mari, ¿verdad? Sí. La siguiente que se despida con su nombre, dirección, teléfono, seguro social y de todo. Andrea. Bueno, pues muchas gracias por tenerlas aquí. Fue un gusto enorme y pues que no sea la última vez. Nos podemos mirar en otra ocasión con más calma y con todas las integrantes de la banda para que vengan y también nos interpreten en vivo unas cancioncitas. ¿Qué les parece? Muy bien. Claro que sí. Se van a tener que salir ustedes. Bueno, muchas gracias. Gracias, un placer tenerlas aquí. Cuídense. Ya las 40 playeras que trajeron, ya las dimos a las 50 llamadas que entraron. ¡Wow! Rápido, se gracias. Se fueron bien rápido. Ni alcanzamos playeras nosotros. Pero ahí se quedan con la. Pero el disco. Que trae. Siéntate yo, por favor. Siéntate yo. Bueno, continuamos con ustedes y. Muchas gracias. Gracias. Fue un placer haberlas tenido aquí. Vemos. Seguro nos vamos a encontrar por ahí. Radio Santana va a andar en todos lados. Esto apenas va creciendo. Se va a convertir en la estación número uno aquí de Condado de Orange, Radio Santana. Claro que sí. Repítelo porque no escucho nada. Siempre me pasa a mí. Okay, gracias. Gracias. Gracias. Gracias. Que pasen buena tarde. Gracias, chica. Un gusto conocerlos. Gracias. Sí, gracias. Un placer haberlos conocido también, manda. Fuerte. Ya está. Amado, tú nos vas a ser amado toda la vida. Ojalá. Gracias. Mucho gusto, eso hace. Igualmente, gracias. Nos vamos a encontrar por ahí pronto. Y seguimos a través de la 104.7. Bye. FM Radio Santana. Y a través de la www.radiosantana.org. Una doblita. Sí, que sigue la chicarita. Tenemos otra. ¿Sí? Otra. Sí, entrevista de. De otra niña. Seguimos en el mismo género. Es que nunca la habíamos entrevistado. Siéntate. No. Es que nadie la quiere entrevistar. ¿Por qué? No sé, es que. ¿Será? ¿Por qué será? A ver, vamos a ver qué tiene. Siéntate ahí en medio, mira. Como castigada. Sí, damas y caballeros. Ay, yo me siento ahorita como el compañero Sammy ahorita. Sí. Que no se da base con la entrevista. Hola Sammy, un saludo. No se les olvide, no se les olvide escucharlo de 9 a 12 en Domingos Alegres. Sí, cada domingo de 9 a 12. Nuestro sí. Gran amigo Sammy, Sammy, te estamos haciendo la competencia. Sí, Sammy, estamos entrevistando gente de banda. Pero bueno, y en esta ocasión tenemos otra, una pequeña pero no menos calidad artística. Y conocido en el medio artístico como La Chicanita. ¡Bravo! Hola, hija, ¿cómo estás? Bien. ¿Qué tal? Pues yo te quería preguntar, estás muy jovencita para andar en este ambiente. Bueno, más bien para tener la preparación que tienes ya ahorita. Yo ya te oí cantar, si cantas muy bien, si... Pero dije, mija, estás bien chiquita, ¿desde qué edad cantas? ¿Desde que tenías pañales o qué? De los 4 años. ¿Desde los 4 años ya empezaste a cantar? Ajá. ¿Tú solita te arrancabas a cantar? ¿Sí? ¿Qué cantabas desde chiquita? La movie Frozen. Oh, ¿con esa? ¿Te la sabes? No. La de si hacemos un muñeco, ¿sí? Esa. Sí. Sí, así se la sabe. Sí, cómo no, sí, ya me acordé. Sí, sí. Desde no, bueno. No vayas a cantar la que cantabas, y si hacemos un muñeco le cambiaba la letra por ahí. Ah, también, ay, Dios mío. Pero fíjate bueno. Que yo he sabido que la Chicanita se ha presentado en varios programas de radio. Es más, incluso hasta en televisión por internet creo ya se presentó. Sí, cierto, ¿ya saliste en televisión? Yes. Ay. No, y en televisión también en TV Azteca. También, a todo. Que tuviste en un programa que anduviste ahí de noches de... Desmadre. De, noches, dejémosle en noches. ¿También actuabas ahí? Ah, sí, también actuabas ahí. Órale. Oye, tú te presentaste en la inauguración del Centro Cultural, ¿verdad? Sí, cantaste en la inauguración del Centro Cultural, sí, ¿verdad? Sí. Sí, también. Órale. Oye, ¿ya te invitaron para el Día del Niño? No creo. Todavía no te han invitado, porque ese día, pues, de preferencia, pues, niños que puedan participar, pero, pues, ojalá, vamos a ver si hay espacio, ¿verdad, yo? Para cantar. Sí, claro que sí, vamos a ver si hay espacio también para la Chicanita. Bueno, pues quiero decirles que la Chicanita sí efectivamente cantó desde los 4 años. En una ocasión que ella estaba cantando, se me hace tan curiosa, vi una grabación y estaba cantando y le decía, mira, esta niña tiene vibrato natural, porque se oía como una chivita, estaba cantando. Ah, mami, dime, sin ti no puedo vivir. Órale. Yo quisiera... era una cumbia, ¿no? Ajá. ¿Por qué? ¿Por qué empezaste? Ok, tú naciste aquí. Ajá. Veías caricaturas, veías Frozen, no. Veías. Escuchabas todo ese tipo de música. Pero ¿por qué quisiste cantar música mexicana, música ranchera, música que se requiere tener una voz? Lola Beltrán, todo ese tipo, y yo te he escuchado, tienes un bozarrón. ¿Tú fuiste la que elegiste esa música o tu papá o tu mamá te dijeron, vas a cantar esta música? No, yo la elegí sola, porque me gusta la canción mexicana, porque es como muy alegre, y mucha gente le gusta las canciones mexicanas. Y no fue influencia de tu papá, ¿verdad? Porque ese tiene cara de que sí, cantas esto o te fusilo. No, no. Ok. Oh, pues qué bueno que sí estés en el ambiente. Realmente sí. ¿Tú estudiaste canto? ¿Solfeo? Ya. Sí. Oh, con razón. Sí, se ve que estás practicando. Veo como que quieres una pregunta. Amador lo veo muy así como que... Como que no lo dejan hablar. Chicanita, en los añitos que tienes de tu carrera artística, ¿cuál es el género que más te atrae? ¿Ranchero, cumbia o balada o algo por el estilo? Ranchero. Déjame te digo y te felicito porque me tocó presentarte en la kermés que tuvimos aquí en el centro. Me quedé también, sorprendido, sí, sí. Me quedé... Bueno, es una emoción chica, inmensa chica. Presentarte porque a sabiendas de que no te conocía, sí, había escuchado una de tus canciones a través de aquí de la radio, pero ese día sí me quedé sorprendido porque sí, vaya que tienes un vozarrón bárbaro. Gracias. Una felicitación especial para tus papás y para ti, obvio, de antemano te felicito. Felicidades. Gracias. Chicanita, ¿cómo te ves tú? ¿Cuántos años tienes? ¿Cuántos años tienes? 11. Yo tengo 11. ¿Cómo te ves tú a los 18 años? I don't know. No sé. Musicalmente y profesionalmente hablando. ¿Tú quieres seguir esta carrera? ¿Quieres dedicarte a cantar profesionalmente? ¿Sí? Sí. Sí, te gustará mucho este ambiente. Que es un ambiente, es pesado, ¿eh? No creo. O sea, hay mucha competencia, ¿eh? Muchísima competencia. Y más en este estilo. ¿Tienes algún cantante que sea tu inspiración? ¿Algún cantante que digas, wow, yo... Este me gusta. Quisiera tener ese estilo. Me lo voy a amarrar. Quisiera cantar más o menos como esa mujer. Quisiera cantar así, tener esa... ¿Cómo se llama la niña? ¿Ángela qué? Águila. Ajá. Pero es que, mija, tú conoces un nuevo artista y esta es mi inspiración. No, desde que tú empezaste, tú tenías otros cantantes. ¿Quién te gustaba, a ver, de los rancheros que sí, te gustan? Sí, yo sé a qué niña te refieres, pero yo me imagino que esta niña está cantando y tiene casi el mismo tiempo que tú, que empezó a salir en las redes sociales, en YouTube. Te refieres a la hija de Pepe Aguilar, ¿no? Ya. Yeah. Pero esa niña tiene poco tiempo que empezó a salir con su papá también, pero yo me refiero a los artistas grandes, consagrados, que tienen vozarrón, una Luchavilla, una Lola Beltrán, una... ¿Qué más otra podría ser, Amador? Amalia Mendoza. Irma Serrano. La Tariacuri. Irma Serrano. Bueno, no. La Tariacuri. Uh-huh. Sí. La India del Mirano, esa no. No, lo que pasa es de que... Lo que pasa es de que es una niña. A manera que va pasando el tiempo, va escuchando nuevos artistas, va queriendo agarrar nuevo estilo, le va gustando uno, le va gustando otro. Quiero pensar que en algún momento sí va a escoger su estilo. Porque no se puede quedar nada más a la esperanza de ser como una Selena, como una... la chava esta de Monterrey, ¿cómo se llama? Alicia Villarreal. Y así, hay infinidad de artistas que creo no, aunque quiera cantar como ellas, aunque cante las canciones cover o de alguna manera, ella va a encontrar su estilo. No, sí, no. Mi pregunta era, ¿a quién se inspiraba? ¿Quién era su inspiración? Obvio que tiene su propio estilo, obvio que va a cantar igual, diferente, va a cantar, pero por lo regular el 80-90% de artistas cantantes tienen una inspiración. Wow, ese canta así. Y ha habido artistas que han llegado a superar a sus ídolos. Como por ejemplo, Javier Solís quería cantar como Pedro Infante, agarró su género. Pedro Infante quería cantar como Jorge Negrete, cantó su estilo. Vicente Fernández quería cantar como Javier Solís y agarró su estilo. O sea, son inspiradores. Viene una cadenita, ¿verdad? Que inspira, pero cada quien va formándose artísticamente conforme va avanzando en esto que es el, la carrera, ¿no? Y sí, en verdad, la Chicanita de un principio ella nos había dicho que se había inspirado en Lola Beltrán. De hecho, ella canta alguna canción. A ver, pero cuéntanos, aparte de Lola Beltrán, cuéntale al público, mija, ¿quién más? Linda Roses. Es una americana, si la conoces, ¿no? Que, sí, no personalmente, pero... Que no sí. hablaba español, pero... Cantó mariachi. Yo la fui, tuve la fortuna de ir a ver un concierto. Sí salí un poquito triste porque la tenían con tanques de oxígeno. Ya estaba viejita. Sí, y está. Sí, o sea... Pero no cantó. Sí estaba cantando, pero con... Canta como con karaoke. Ya los descubrí, no creas que no. No, más bien era playback. No, sí cantan porque les ponen las letras y están cantando. Y si tenían bozarrones así. Oye... ¿Por qué no nos canta un pedacito a capela aquí está la Chicanita? Pues, para pregúntale a ella. Porque la gente está escuchando y está diciendo y van a decir, ay, te cae, a ver que cante algo. Ajá, se me hace que es puro rollo. Mira, ya te han escuchado aquí en Radio Santana, pero para que te identifiquen quién eres, cántanos un pedacito. Ok, ¿de cuál? La que gustes. La que okay. tú quieras. ¿Cuál te gusta? Así que te digas, ah, yo quiero que la gente me conozca por esto. Sola, sin tu cariño, voy caminando y no sé qué hacer. Y el cielo me contesta cuando pregunto por ti, mi bien. No he podido olvidarte desde la noche en que te perdí. Sombras de duda y celos solo me envuelven pensando en ti. Deja que yo te busque y si te encuentro vuelve otra vez. Olvida lo pasado, ya no te acuerdes de aquel ayer. Olvida lo pasado, ya no te acuerdes de aquel ayer. Wow. Muchas gracias. Muy bien, aquí estamos otra vez. Todavía está en punto de las 7 de la noche. ¿Qué te pareció? De fiesta. No, fenomenal. Sorprendido. Hasta se enchina la piel. Eso es música mexicana, señores. Eso es cultura. También, también, sí. Claro, claro que sí. Sí, claro, muy bien, muy bien. ¿Y otro género no te ha gustado? No sé, balada, pop, romántico. No. No, no, nada de esto. Sí. De la música que cantan los niños, no. ¿Alguna no. música infantil que además de Frozen que quieras, que te guste cantar? O no hay, es que no hay mucho género hoy en día de para los niños. Uh-huh. Sí, como que se están olvidando de ellos. Igual como que se les sería poquito difícil por su voz, ¿no? Es que tiene una voz. Sí. Pues ahí deberían aprovechar, hacer algunos arreglos. Luego lo hablamos con el papá y le damos una sugerencia, porque sí se ve que el papá va a ser rebruto, no sabe nada de eso, pero nosotros lo podemos orientar. ¿Por qué? Porque fíjate, cuando canta, no se ve que se esfuerce, uh-huh. le sale la voz así. Sí, no, todavía tiene un tono. Ay, ya me siento yo como los críticos de acá de Derbo. Fíjate, sí, como el diafragma. El diafragma lo está sacando de acá adentro. Sí. Y por allí como... Tienes que pulsarlo, ¿no? Por allí como que está impostando su voz, ¿verdad? Sí. Como que algo por el estilo, ¿verdad? Sí, pero sí, no, todo eso se siente luego que no está haciendo impostación. Oye, ¿no has grabado? Es original. Perdón. No, está bien, Rod, está bien. Mal educado. Sí, siempre me pasa a mí, chinga, perdón. ¿Ya has grabado algo, hija? Un demo, nomás un demo. ¿Tenemos un demo? ¿Qué canción grabaste? La risa de los vocales, ¿verdad? Oh, ya ves, infantil, ahí está la luna. Y cielo rojo, hermoso cariño, siempre hace frío y... ¿Qué más? ¿Y esto, verdad? Los laureles. Oh, los laureles. Esa te queda a ti de maravilla cuando la cantas. ¿Los laureles? Sí. Aquí en laureles tan verdes. No creo. Pues, estás aquí en Radio Santana, Ro Ranchera, ¿no? Sí, yo creo que vamos a tener que tocar los rancheros. ¿Qué les parece si nos vamos a una rolita, chavos? ¿Verdad? Apoyo la noción del compañero. En lo que seguimos platicando, ya nos preparamos ya para la recta final. Vámonos, banda. Y regresamos a 104.7 FM Radio Santana y a través de la www.radiosantana.org. Pues ya estamos casi en la recta final, chavos. Pues ya son las 6:50 de la tarde. Qué pronto se nos fue el tiempo, ¿eh? Esto, de veras. Y estamos. Nunca se. Se quedaron muchas cosas pendientes. Teníamos unas llamaditas, pero Sí, también tenemos. De veras. Teníamos por ahí la llamada con la voz gemela de José José. Pues todavía quedan 10 minutos. ¿Qué tal si le hacemos una de 5 minutos? No creo que le guste. No creo, por 5 minutitos, así no, que. No. Solamente para avisarle que se ponga trucha para la próxima semana. No, esa es la personal. Te estamos llamando de Radio Santana para que te pongas trucha para otra semana. No creo que le vaya a agradar mucho. Bueno, sí. Tenemos Oeste, noticias algo interesante. Norte y sur. Noticias que teníamos, yo sí tenía. Pues. Sí, banda, yo una mala noticia ahí en México. Desapareció desapareció la gente que iba en un autobús y se sospecha que eran eran 22 migrantes sudamericanos. Sí, así es. No se, se desconoce su... su paradero, ¿no? Su paradero y su identificación, no saben realmente quiénes son. Pero como siempre, está colundido con las bandas, como venían todos en caravana, les era difícil hacer lo que hacían siempre con los emigrantes. Para los que no sepan, la policía o las bandas, colundidas con la policía, lo que hacen es extorsionar y secuestrar a los... a la banda, a todos los emigrantes que pasan por México. Por eso dicen que México es lo más peligroso. Y eso es justamente lo que estaba pasando. Entonces, ¿qué decidieron? Pues asaltar todo ese, ese pequeño grupo que venía. Yo sigo pensando, pero a reserva de lo que ustedes piensen, banda, pues es que a los chavos ya se les había acabado el negocio y ¿qué hacemos? Pero, ¿cómo sabían ellos que ese autobús iba lleno de emigrantes? Pues se cree que no habían pagado el piso, ¿verdad? Por supuesto que sí. Eso es lo que dijeron en las noticias, que venía el autobús, pero que no les habían pagado el piso a esta mafia, ¿verdad? Que supuestamente los secuestró. No se sabe nada al respecto todavía, con certeza, pero esa es una de las especulaciones que se han ido dando a través de las noticias, que posiblemente fueron secuestrados por una banda por el hecho de que no pagaron piso. Y pasando en Radio Noticias de Rob del Centro, otras noticiales tenemos. Oye, ¿sí sabías tú que este, tu Mesías le hicieron una pregunta? Le dijeron, a ver, señor López Obrador, ¿qué piensa usted? Oye bien lo que le preguntaron. Y él tiene respuestas para todo. ¿Qué piensa usted del aborto? ¿Que se prohíba esa ley? Está prohibida. Sí, sí, no, pero le preguntaron que... A ver, pero ¿cuál ley, Lalo? ¿Cuál ley? Pero le preguntaron que qué pensaba sobre el aborto. Ah, sobre el aborto. Le preguntaron qué piensa sobre el aborto. Bueno, le preguntaron, ¿qué piensa usted sobre el aborto? ¿Y sabes cuál fue su respuesta? Que todo el mundo es libre. ¿Pero qué respuesta es eso de... Eso no se quiere meter en problemas, porque a fin de cuentas, los que lo van a hacer, lo van a hacer. Pues sí, pero supuestamente el señor dirigente al principio anda que esto y que el otro, que fue cachuchita. Que contestara... Pues estoy en contra, porque no puede. Habló una gente de un pueblo, de todo un pueblo, dijeron que López Obrador los iba a apoyar a que se detuviera eso y que estuviera en contra del aborto. Cuando le preguntaron a él, simplemente se lavó las manos y dijo, no, cada quien es libre de hacer eso. Claro, por supuesto, cada quien. Pero entonces, mira, ¿por qué? Lalo, pero ¿por qué? ¿Por qué al pueblo les dijo otras cosas? Lalo, no le dijo otras cosas. Lo que pasa es que siempre ha tenido la misma postura este señor. Con respecto a eso y a lo que él ha dicho, han visto grabaciones desde hace tiempo. Y siempre ha sostenido su misma postura. Nunca se ha contradicho. Pero ¿por qué de le hecho, dijo, él siempre ha tenido esa postura. ¿Pero por qué le dijo a ese pueblo que ellos los apoyaba? No dijo sí, eso. Sí, no dijo eso. Bueno, no. Eso dijeron. No, Lalo, siempre ha tenido la misma postura. Tú y yo sabemos lo mismo. Y tú dices que no, yo digo que sí porque es lo que escuchamos. ¿Pueden seguir la discusión después, muchachos? Pues es que no tienes más que hacer, Rodolfo, ¿qué podemos hacer? Te estamos tratando de dar rating en tu programa, Rodolfo. Y es la única manera. ¿O tú qué piensas, amor? Yo pienso, ahí les va lo que pienso después. Yo pienso porque... porque tenemos cabeza, pero es pensar. ¡Sí! Yo creo que... Fue un placer haber estado con ustedes. Gracias por habernos acompañado. Estuvimos un poco... ¿cómo les podría decir? Nos hizo falta mucho Facebook. Gracias por habernos dejado llegar este miércoles. Y si Dios quiere, nos vemos el próximo miércoles. Fue un placer haber estado con ustedes. Se despide Lalo Téllez. Nos vemos, si Dios quiere, la próxima semana. Si no me escuchan o no escuchan, es que ya no estamos aquí. Bueno, obviamente no, si no me escuchan, ya no estamos aquí. Pero vamos a darle también paso a la chicanita para que se despida, ¿no? para empezar, ¿no? El invitado, por favor. Sí, pues, a ver, Chicanita, despídete de tu público, da las gracias y esperamos que te sigan escuchando. ¿En dónde? En Radio Santana, 104.7 FM. ¿Y tú eres quién? La Chicanita. ¿Y qué? ¿Qué vas a hacer? ¿Te vas a quedar o te vas a ir? Me voy a ir a ver el fútbol. ¿Quién juega? América contra Chivas. Órale, eso es todo. Se nota que la tiene bien. No, se la tiene bien. ¿Y a quién le vas? A la América. ¡Eso! Pobre niña, yo le veía mucho progreso. A la niña le veía mucho provenir. Se acabó. Muy bien, nos despedimos. Esta fue Rock del Centro. Gracias infinitamente por el favor de su atención. Gracias por esa armonía brindada miércoles a miércoles. Pérez el Indio Amador le dice, con permiso, buenas noches. Cuídeseme. Se quedó todo en silencio. Todo en silencio, todos callados, viendo a ver. A ver quién sigue. Bueno, amigos, vientos, por acá Joe Vallejo, también su amigo de siempre, les desea que tengan una feliz noche. Y bueno, pues vamos a ir a echarle porras a la América, porque hoy gana papá. También que me caí así, yo me caí. Pero bueno, banda, una vez más, gracias por habernos escuchado. Prometemos la próxima semana intentar mejorar esto que acaban de escuchar. De antemano, mis disculpas si es que no les gustó. Pero yo creo que si afuera de, fuera de los invitados que vienen con mucha calidad musical, todo lo demás nomás no la hacen, banda. Bueno, y como siempre, di siempre, siempre, nunca digas nunca. Y sí, con Rock del Centro, de miércoles a miércoles a través de la 104.7 FM en su programa Rock del Centro. Pásenla bien, banda, nos vemos la próxima. Voy a contar la historia de dos muchachos que en su juventud solían llevar serenata a la misma chica. El tiempo los separó y fue también el tiempo el que se encargó de encontrarlos otra vez. Y esto fue lo que sucedió en su reencuentro. Amigo, ven, te invito una copa. Ya no tomo.